estoy algo cansado, algo he caminado para llegar aquí. Sabes, me estás poniendo triste, hay algo que no hiciste, algo se te olvidó. Entonces yo estaba enamorado, así como alocado, eso creía. De pronto me estoy haciendo viejo, ya no estoy tan pendejo. Debo pensar un poco en mí, comprende que solo un segundo lo habría cambiado todo. Un par de decisiones, lo siento, y no es que no te ame. Y dices que lo arreglarás, pero cuando algo se rompe nunca vuelve a ser igual. Pero cuando algo se rompe nunca vuelve a ser igual. Devuélveme mis cosas, mis llaves y esas ropas que ayer te regalé. Y vivo y dale tiempo al tiempo, tal vez con otro esfuerzo, tal vez arreglará. Me odias, pero estás de acuerdo. Finges que lo nuestro no era lo que yo pensaba y que ahora estás mejor que antes y por dentro estás peor que yo. Si yo también te quiero, es que no te ame, debo pensar.